Miércoles es un placer que nos acompañen y nosotros acompañarlos con nuestro tema que nos encanta, la literatura, la música y también invitados de honor. Pablito está conmigo esta vez a la derecha y con nosotros se encuentra una de las escritoras de mayor trayectoria internacional y nacional. Gabriela Alemán está esta tarde aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Hola Marcelo, mil gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Y hola Pato. Buenas tardes amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Pablo Tipán y un gusto estar acompañado esta tarde de Gabriela. Como ustedes saben, bueno, las personas que siguen a Gabriela Alemán en Facebook o la miran en redes sociales, ella es escritora, nacida, es bastante curioso porque tiene al mundo en su ser, en su, ¿no? Mano, en su mano. En su pluma. En su pluma, exactamente. Tiene el mundo en su ser y lo expresa en su pluma, ¿no? Gabriela Alemán nació en Río de Janeiro. Gabriela, si no estoy mal, es en 1968. 68. Correcto, en 1968 naces en Río de Janeiro. Uh-huh. Y de repente es genial porque en tus primeras obras se encuentra toda esta travesía. Vamos a entrar de lleno al tema que nos convoca, porque la gente ya nos empezó a sonar el teléfono. Eso quiere decir que ya se sintonizaron. Entonces, empiezas a demostrar ese bagaje cultural. En tu caso, voy a hacer una pequeña comparación. Me recuerda mucho a Carlos Fuentes, ¿no? Él también era hijo de diplomático y pasaba viajando continuamente. Entonces, en tu caso también esto se apega. A mí me recuerda tal vez a Jorge Carrera Andrade, igual es que viajó bastante por el mundo. Sí, él tiene. Sí, él ya se fue de grande, pero él más o menos hasta los 25 años vivió en Ecuador y después volvió a los 65, estuvo 40 años fuera del Ecuador. Yo en cambio creo que se me pegó el bicho gitano en la sangre porque llegó un momento en que, o sea, ya crecí, ya no estaba siguiendo a mis papás porque era muy joven. Y luego yo seguí viajando por mi cuenta. Correcto. Entonces, ¿cuál es uno de tus viajes que más te ha marcado? Tanto con tu familia y tanto este viaje de gitano en solitario. Yo creo que el último, el más cercano además y que está muy vivo ahí es la enorme suerte que tuve de vivir en Nueva Orleans 5 años. Y además tuve la enorme suerte de haberme ido un año antes de Katrina, que cambió la dinámica cultural, social de la ciudad. Pero tuve 5 años donde fui descubriendo, primero algo que en general uno no relaciona mucho con Nueva Orleans, porque en el imaginario ese mundial uno lo relaciona con el jazz, con la cultura, sureña de Estados Unidos, también con el racismo, con lo afro, pero hay una conexión muy fuerte con Latinoamérica y con el Caribe. Y extrañamente una relación muy fuerte con Ecuador, porque el último gobernador español de Luisiana fue el barón de Carondelet. Y su viaje, después de ser el último gobernador de Luisiana, su próximo destino fue ser presidente de la Real Audiencia de Quito. Entonces yo, una de las deudas que tengo conmigo misma es que algún día tengo que contar ese viaje, que imagínense, en esa época lo hizo a través de pantanos por Centroamérica, era un periplo, atravesarse, sí, ¿no? Atravesarse tiempos, espacios y llegar a ese fin de esa Real Audiencia que también ya estaba por terminar, ¿no? Y también luego descubrí una conexión bien interesante con el Caribe, porque cuando fue la revolución en Haití, la gente que hizo la revuelta sabía muy bien que iba a llegar el poder colonial a aplastarlos, entonces hubieron varios saltos, entonces los líderes fueron a Cuba y de Cuba saltaron a Nueva Orleans, entonces hay una marcada conexión con el mundo caribeño a través de la música, la comida, y todavía si uno camina por la ciudad hay eso de palimpsesto de el mundo español, el mundo francés, donde todavía encuentras gente que habla francés, calles que están en español. Hay una calle donde nació Louis Armstrong, que es el barón de Carondelet. Miren ustedes cómo coinciden nuestras historias y prácticamente demuestra que América Latina siempre se está dando la mano y que todos somos una gran América, ¿no? No es solo como América para los americanos. Por ahí una preguntita suelta. ¿Cuál fue el justificativo para ese viaje? ¿O no hubo justificativo? No, sí impulso. Hubo justificativo, pero eres como bien personal. Muy bien, así que hasta, no te lo voy a contar. Hasta ahí llegamos, no preguntemos. Digamos, pero que... cuando ya llegué allá, me enamoré de la ciudad y no me quería ir. Y no tenía dinero, entonces se me ocurrió un día ir a la Universidad de Tulane. A ver, primero a ver si encontraba a alguien con quien hablar, porque cuando uno llega a una ciudad anda un poco perdido y tienes que buscarte tus nuevas familias en otros sitios. Y acabé primero en la Universidad de Loyola, y ahí encontré a una mujer boliviana que dirigía el programa de estudios latinoamericanos. Entonces me puse a hablar. Yo ya había publicado dos libros, había publicado Maldito Corazón y Zoom. Entonces, entre que hablaba y que le regalé los libros, me dijo, en Tulane, la decana de literatura es experta en literatura latinoamericana escrita por mujeres. ¿Por qué no la vas a conocer? Ah, bárbaro. Entonces, bien, fui marchando y llegué donde Maureen Shee. Y ella ese semestre estaba dando una clase, entonces le dije, ¿puedo ir de oyente? Y al principio, ella me dijo sí, porque es una mujer encantadora que había vivido de niña en Ecuador y de adolescente en Guatemala. ¿Cómo se conectan las historias? Y entonces yo me senté en la parte de atrás de la clase y ella pensó que yo iba a ir una o dos clases y al final eso se volvió un semestre entero y paulatinamente me fui acercando adelante y las primeras clases no intervenía para nada y terminé hablando y conversando y haciéndome amiga. Y al final de ese semestre, la manera en que se dan becas en Estados Unidos por lo usual es un largo proceso complicado lleno de documentos, de papeles, pero el día que se estaba terminando ese semestre se me acercó esta profesora y me dijo, Gabriela, las convocatorias de becas se cerraron hace 4 meses, pero esta mañana una de las personas que recibió una beca nos acaba de comunicar que no por enfermedad no va a poder aceptar la beca y vamos a volver a convocar y ya que tú estás aquí, ¿te interesaría? Metí todos los papeles, y además metí mil cosas menos porque ya me conocían. Yo había terminado la maestría de la Andina aquí, entonces tenía una tesis, imprimí esa tesis, incluí mis dos libros y a los 3 días me dieron esta beca maravillosa, que nunca lo vi en dinero, pero el equivalente era como a $200,000. Y tuve la enorme suerte de los primeros 2 años solo recibía clases, a partir del tercero también daba clases y luego lo que hice fue hacer que todos los cursos los terminara en 3 años para tener 2 años para escribir la tesis y estar en la ciudad. Entonces, no te respondí tu pregunta, pero algo te respondí. No tenemos el justificativo, estudios. Pero ahí tal vez otra faceta de tu vida que también ya, o sea, eres maestra. Sí, yo hice al final, hice un doctorado en cine. Buenísimo. Entonces, hice mi tesis doctoral sobre cine ecuatoriano. Y entonces es una revisión histórica y un análisis del cine de ficción. A partir de 1924, de la primera película de Augusto San Miguel, del Tesoro de Atahualpa. Y terminé en el 2003, porque más o menos por esos años andaba yo por allá. Y entonces entró todavía Ratas, Ratones y Rateros, entró Fuera de Juego. Entró, ya no me acuerdo mucho, pero entraron como todas las películas que... Fuera de Juego, Caro Cruz. Todavía no se había hecho. No se había hecho. Alegría de una vez de Mateo Herrera. Entre Marx y una mujer desnuda. Entre Marx y una mujer. Tigra. Bueno, La Tigra, todas las de Camilo Luzuriaga, ¿no? Que tenían además la particularidad y siguen teniendo hasta este momento tener una base en la literatura ecuatoriana, que eso es algo que a mí me resulta muy extraño porque si uno revisa las cinematecas de los distintos países de América Latina, por lo general la naciente creación de ficción de cine nacional se dio en base a la literatura. Y aquí el único que ha explorado ese camino es Camilo Luzuriaga. Y en general, si uno habla sin profundizar mucho, algo que adolece el cine ecuatoriano está en los guiones, ¿no? Entonces me parece muy extraño no agarrarse de una novela que ya tiene una estructura, ya tiene un recorrido y después adaptarla al cine, ¿no? Es una transformación completamente diferente porque le das otra óptica, porque implica la lectura no solo del director, sino de todo el equipo cinematográfico. Claro, sí, pero me parece importante eso que señales de tú, eso de, o al menos según tu punto de vista, tú ves una deficiencia en los guiones del cine ecuatoriano. Yo también creería que falta cierta potencia en la escritura de los guiones. Correcto. Vamos con nuestro primer break musical. Y con Gabriel estábamos hablando antes de empezar el programa de la música ecuatoriana. Así que vamos a escuchar a Los Corrientes. Ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo, pero que duelen toda la eternidad. Quiero flecharte sin dudar. No tengo mucho para dar. Solo contradicción por donde busque. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acabábamos de escuchar a Los Corrientes con su tema Cuando me empieces a odiar. Y justamente a Gabriela le gustó mucho esta música porque evoca un poco el blues que ya habíamos hablado en el primer segmento de Nueva Orleans. Y también la nueva ola de la música ecuatoriana que fue con el tema con el que empezamos previamente. Palito. Bueno, yo quisiera preguntarte más bien ahora cómo fue tu paso por España. Igual creo que leí un poco, así que igual habías compartido con varios escritores, así que eso igual te abrió, no sé si decirlo como intelectualmente, algo así, o fue un puntal importante para tu producción literaria. No, tuve la suerte y estoy encantada de estar con ustedes aquí en radio, porque yo tenía un programa de radio en Madrid. Era una época en que había muchas radios piratas y tenía uno que se llamaba, trabajaba en uno que se llamaba Onda Verde, y tenía un programa de música latinoamericana, pero ponía mucha música ecuatoriana. Pero cuando estaba allá, un día salió una convocatoria en el periódico que decía: si tienes menos de 30 años y has publicado alguna vez, manda tu libro a esta dirección. Entonces y ahí tenemos que irnos hacia atrás un poco. Yo jugaba básquet profesional y me fui a jugar básquet a Paraguay, en el Club Olimpia. Y mientras estaba jugando en el Club Olimpia, también estaba en la universidad. Y en la Universidad Católica de Asunción hubo un concurso dentro de la Facultad de Filosofía de cuento. Y el premio era que te publicaban el que ganaba. Entonces, yo hice un viaje por tierra desde Asunción hasta Quito, que fue uno de los viajes más maravillosos de mi vida. Tenía 18 años y me crucé Bolivia, me crucé Perú, todo en bus. Y cuando llegué a Ecuador, venía tan alucinada de ese viaje que escribí algo que yo no sé muy bien hasta ahora cómo describirlo, porque no era un ensayo, no era un cuento, no era un relato, pero lo escribí. Una voz que te pedía que lo escribas. Sí, tenía que escribir. De catarsis. Sí, esa era la palabra. Entonces, cuando volví a Paraguay y vi este concurso, tenía estas hojas que había escrito, medio les di un poco de más orden, no mucho más. Sorpresa, gané. Y ya les digo, o sea, el premio era que me publicaban. Y entonces, cuando estuve en España, 7 años después, dije: ¡ah, sí tengo algo publicado! Tengo menos de 30 años, sí. Cumplo todos los requisitos, así que lo mandas. Entonces mandé, sin esperar mucho, porque además tampoco explicaba demasiado esta nota. Era el Instituto de la Juventud, se llamaba INJUVE, que yo creo que eso ya ni existe. Era en el momento en que España entraba a la Comunidad Europea, era el momento de riqueza, era el momento en que estaba el Partido Socialista en el gobierno, era el momento en que la cultura era importante. Entonces, entregué eso y de pronto me llega una carta y me dice que me han seleccionado para un encuentro en Mollina. Entonces, ahí fui al mapa a buscar dónde quedaba Mollina, y Mollina quedaba a 2 horas de Málaga, allá, ¿no? Lejísimos. Y luego descubrí que Mollina era un pueblo de 10.000 habitantes durante el verano. Y en invierno era un pueblo habitado por 200 personas y fantasmas. Pero la maravilla es que este Instituto de la Juventud que les contaba había construido un centro pensando como a largo plazo, donde iban a ser distintos eventos. Y se inauguraba con este encuentro, que era una locura. Durante 2 meses, cada semana, venía este tipo de escritor, José Saramago. Wallace Oyinka, que acababa de ganar el premio Nobel. Saramago lo ganó el año después de que yo estuve con él. Abel Pose, Mario Benedetti, Jorge Amado, Celia Gatay, Carmen Martín Gaite, Roa Bastos, Goiti Solo. Era una locura, realmente era una locura. Con la crema innata de la literatura. Y Juan José Arriola. Pensar que Arriola estaba vivo siquiera ya fue la locura para mí. Y lo lindo de este encuentro es que desayunábamos, almorzábamos y cenábamos con ellos. O sea, no había un plan más allá de eso. Y en las tardes, si uno quería, leía algún texto y ellos estaban ahí para comentar. Yo me moría de terror. Imagínense leer algo a los 21 años con Arriola ahí, con Jorge Amado ahí, con Mario Benedetti ahí. Pero eran gente tan generosa, amable, que además se volvieron para mí la idea de lo que debe ser un escritor, y que les agradezco en el alma por eso, porque hasta el día de hoy eso es el símil para mí, ¿no? El sinónimo de escritor es una persona curiosa, interesada por los otros, por estudiar, por descubrir mundos, ¿no? Y no esa otra idea del creído que no puede rozar el mundo, ¿no? La figura del escritor arriba. Humano, del que también tiene sus problemas y el que comparte, y no, como decía Borges, aquel escritor que se encierra en su torre de marfil. Claro, imagínense, era tan humano que Roa Bastos fue con sus dos hijos, que el uno tenía 8 años y la otra 10. Tenía problemas maritales a los 70 años, su esposa tenía 30. Entonces fue el que menos estuvo con nosotros porque se pasaba peleando y los niños dándole vueltas alrededor y él vuelto loco. Claro, y me recuerda la imagen del diálogo que tuvimos el sábado en el lanzamiento del B-39 de, señora, amarre a su demonio, porque el niño se estaba destruyendo todo. Aquí principalmente tenemos dos obras. A las personas que nos están viendo en redes sociales les saludamos, hola, que es Pozo Wells, y también La Muerte Sirve un Blues, que ya les vamos a contar la anécdota de este librito, que lo conseguí, es bastante graciosa, ya se las cuento. Y es genial porque cuando uno empieza a leerte a ti, Gabriela, y aparte de conocer un poco de tu vida y de tus viajes, empiezan a encontrarse no solo aquí los viajes, sino también las múltiples voces de esos personajes, que a veces no tienen nombre de personaje, pero tienen esa voz que ayuda al lector a decir, podemos entrar por este lado. Y ese es el caso de Pozo Wells. Aquí aparece Wells padre, con su tema el País de los Ciegos, que está afincado aquí en el Ecuador. Y a mí me recuerda, cada vez que lo leo, también al Informe de Ciegos de Sábato. Y Saramago tiene uno, oh no, el ensayo sobre la ceguera. Son los dos con los cuales yo me relaciono. Decías, Pablito. No, más bien preguntaba si obviamente el libro hace referencia a El País de los Ciegos, el de H.G. Sí, Wells. Es una referencia marcadísima, ¿no? Porque es la historia de un periodista, no ignoro si es inglés o norteamericano, que empieza a buscar una crónica de Wells, y él menciona a Wells de un pequeño poblado que eran todos ciegos. Y eso me remontó a mi época de adolescente, que aún no termina. Que aún no termina, en serio. Y me recuerdo cuando yo escuchaba Calimán, y Calimán tiene una obra, bueno, una radionovela ambientada en el Perú, en donde él se encuentra con un poblado de ciegos todos, ¿no? Entonces sí, también me evocó a Calimán, y era como, oye, ¿será que Gabriel escuchó Calimán? ¿También escuchó esto del poblado? Seguro que los guionistas de Calimán leyeron H.G. Wells. También, entonces también ahí. Y bueno, Wells también hizo radioteatro, ¿no? Y por eso tenemos lo que pasó aquí en Lo de la Radio Quito, ¿no? La primera novela. Bueno, es una historia un poquito más complicada, porque H.G. Wells escribió la novela La Guerra de los Mundos. Y después Orson Welles. Toma ese libro y lo vuelve una radionovela y convence a la ciudad de Nueva York el día de Halloween en 1938 que habían aterrizado los marcianos. Y después Leonardo Páez en 1949 tiene la genialidad de volver a hacerlo en Ecuador. Y otra vez convencer a los quiteños. Entonces ahí tienen ustedes la fuerza de la radio, y por eso creo que la radio sigue siendo uno de los medios más poderosos, ¿no? La voz y todo lo que evoca es realmente maravilloso. Y en Pozo Wells se encuentra esto, porque a mí, cuando yo ya te digo, leía esta obra y era como, ¿y será que Calimán anda por aquí? ¿Y será que Wells realmente entró en ese poblado y convivió con ellos? Y yo decía, bueno, y Gabriela, ¿algún momento se habrá vendado? Porque hay escritores que dicen, bueno, quiero sentir este personaje, y entran en el mundo del personaje. Tal vez te vendaste o te encerraste a oscuras para pensar cómo era este poblado de los ciegos. Háblanos un poquito más de Pozo Wells, que para mí fue la primera obra con la que yo pude entrar en tu mundo literario. Bueno, es una novela, como ya señalaste vos, Marcelo, pero que seguro, mientras les voy contando, vas a ir acordándote. Es una novela que intenta hablar un poco, poner al lector a pensar sobre esos límites muy tenues entre la ficción y la realidad. ¿Dónde termina lo uno y comienza lo otro? Por ejemplo, ese periodista al que tú haces mención, que está indagando sobre este Wells que estuvo en Guayaquil en la década del 50, se llama Neil Beans. Y Neil Beans es un poeta escocés real, que es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, que yo conocí más o menos por los años en que estaba comenzando a escribir la novela, porque él tiene trabajo monumental que les recomiendo que se metan a internet y busquen, que es la guerra civil y los intelectuales latinoamericanos. Y está siendo una enciclopedia país por país, cuál fue la relación de los latinoamericanos con la República Española y con la defensa de esa república, ¿no? Y de su involucramiento luego en la guerra civil española. Entonces, cuando lo conocí, me resultó muy interesante conocer un escocés que hablaba mejor español que yo. Entonces me burlo un poco de eso en la crónica, porque hago que hable mal, a pesar de que todo lo contrario. Luego, si eres un buen lector de poesía ecuatoriana, más adelante en el libro hay una referencia que no se da un nombre, pero se habla de una mujer martirio que tiene un amigo poeta que se llama Andrés y recita un poema, y ese es un poema real de Tush. Villalba. Entonces está plagado como de referencias, sí. Esa crónica que revive el inglés en realidad es un pedazo de la novela En la ciudad de los en el país de los ciegos de H.G. Wells. Entonces fue una novela que yo me divertí mucho escribirla. Yo partí de imaginarme cómo podría sobrevivir un grupo humano. H.G. Wells escribió en El País de los Ciegos en la década del 10, de principios del siglo XX, cómo hubieran podido sobrevivir, y solo pensando en cómo lo habrían podido hacer, lo saqué de este valle andino inexistente y los llevé a Guayaquil. Y un poco porque estábamos, recordarán, a punto de tener elecciones, y por tercera vez el candidato era Álvaro Noboa. Claro, el eterno candidato. El eterno candidato. Y yo pretendía hacer algo que luego me da mucha risa haberlo pensado siquiera. Mataste porque era, no era el momento en que los periódicos comenzaban a cambiar de esquema, que los periódicos de papel comenzaban a desaparecer, que el internet estaba entrando, y yo fui a varios periódicos y les intenté vender la idea del siglo XIX de hacer una novela por entregas. Entonces fui al extinto Diario Hoy, fui al Comercio, fui al Expreso, y la idea era sacar en los suplementos culturales que por esos años todavía existían, todavía y revivir un poco esa tradición de la literatura de cordel del noreste brasileño y de Dickens y compañía, que publicaron sus novelas por entregas. Entonces yo publiqué escribí los primeros 5 capítulos pretendiendo de alguna manera incidir en las elecciones del 2006, porque hay esta referencia a los políticos, para que los lectores estuvieran pensando un poco qué hay atrás de una elección, ¿no? Al final, básicamente todos se rieron de mí, dijeron, ¿estás loca? No, eso no se puede, eso no estamos en ese tiempo. Correcto, sí. Pero lo que sí ocurrió fue que regresé a la casa y dije, bueno, tengo 5 capítulos, le cambié un poco el enfoque porque ya no había este apuro de escribir desesperado por llegar a tiempo para las elecciones, y le di un toque más satírico, le metí un poco más de humor, y entraron otras líneas narrativas a la novela. Y es una novela que ha estado muy presente el año pasado y este, porque tengo la enorme alegría de que esa edición que tienes tú, Marcelo, sí, que es la edición cubana. Por esos pericuetos raros que tiene la vida, había un traductor norteamericano en el público en La Habana el día que se lanzó Pozo Wells, que yo estuve un día en La Habana. Y él se compró la novela, regresó a Estados Unidos y 2 años después me escribió y me dijo, oye, Gabriela, conseguí tu novela y tu correo en Cuba, me gusta, me autorizas a traducirlo. Entonces yo le dije, bueno, sin mucha expectativa. Y hace 2 años me escribió que City Lights, que es la editorial que publicó a Kerouac y a todos los beatniks, la van a publicar este año. ¡Qué genial! Entonces, es una gran noticia recibir esto. Regresa Pozo Wells, pero esta vez en inglés. Vamos con nuestro segundo break musical y luego con los mensajes de la casa.

Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Teníamos un pequeño problema en redes sociales, ustedes nos dirán si ya nos ven. Saludemos a la cámara. Hola, hola, hola. Aquí está Gabriela Alemán, nuestra invitada el día de hoy. A las personas que nos acaban de sintonizar en Facebook y están viendo nuestra transmisión en vivo. Los números de la radio para que llamen. 22-20-966, el 22-20-966 para que se comuniquen si desean en este momento con el programa. Y ahorita yo quisiera, bueno, mencionar que en el 2014 Gabriela gana el premio Cispal por la crónica titulada Los Limones del Huerto de Elizabeth. Quisiera que me comentes un poco acerca de este trabajo. Esa es una novela, una crónica, larga crónica sobre una de mis obsesiones permanentes muy ligadas al cariño, que es Paraguay. Yo viví en Paraguay algunos años y la última novela que escribí justamente es como el resultado de los años de investigación. Pero en el 2014 yo fui a Paraguay. Y cuando yo vivía ya hace muchísimo tiempo, yo había oído nombrar algo como una especie de leyenda sobre la hermana de Nietzsche que había vivido en Paraguay y nunca me lo creí, porque es como muy delirante que la hermana de uno de los filósofos a los cuales he leído como una delirante en mi vida haya vivido en Paraguay. Entonces yo dije, esto es leyenda urbana, esto no es verdad. Pero un día cayó en mis manos la historia de Elizabeth Nietzsche y su matrimonio con el doctor Foster. Y es un delirio, pues, ¿no? Como son las cosas en América Latina en general, ¿no? Esta pareja eran muy seguidores del compositor Wagner. Y Wagner, aparte de ser un genio de la música, era un antisemita salvaje. Así es. Y él escribía panfletos. Y uno de esos panfletos convocaba a que se refunde Alemania fuera de Alemania para volver a tener solo el poder de la herencia alemana desligada de toda la migración y de todos los alemanes que tenían ascendencia judía. Entonces el marido de Elizabeth Nietzsche, que en ese momento todavía no estaban casados, se tomó esto muy en serio y se fue en un largo viaje por América Latina. Sobre todo el Cono Sur, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, estuvo en Chile y ninguno de esos gobiernos le prestaba ayuda. Y llega a Paraguay justamente después de la guerra de la Triple Alianza, que fue una guerra brutal a finales del siglo XIX, donde Paraguay se enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay y quedó endeudada hasta el cuello, ¿no? Hasta allá. Entonces, cuando llega el doctor Foster y ofrece pagar por tierras, el gobierno paraguayo lo invita a llegar, le dice que le dan un largo plazo para pagar esas tierras, y él se regresa a Alemania, se casa con la hermana de Nietzsche. Él en ese momento además ni sabía quién era Friedrich Nietzsche, sino que se casa con esta mujer que también era seguidora de Wagner, que se enamoran. Y ellos pretendían llevar 100 familias alemanas a Paraguay, pero al final solo lograron convencer a 13 familias. Y les vendió el paraíso. Y total que cuando llegaron encontraron un pantano. Un pantano, además, que no conocían el clima de esa zona, la tierra de esa zona. Ellos eran campesinos bávaros. Entonces trajeron semillas de Alemania que ninguna creció. Y muchas de esas familias se regresaron a Alemania desilusionados, pero varias se quedaron. Y siguieron casándose entre ellos y se formó el pueblo de Nueva Germania. Entonces yo, después de leer ya bien la historia, de tener las cartas donde Nietzsche hablaba con su hermana, porque sí hubo correcto, un intento. Te iba a conectar con eso porque tuve la suerte de encontrar en Edición Aguilar las correspondencias de Nietzsche, y entre ellas están algunas con su hermana. Y en una de ellas hay algo genial que Elizabeth le dice: puedes venir acá, esta tierra es maravillosa, y aquí podemos empezar la Alemania grande, le dice. Y Nietzsche le dice: pero yo no quiero, simplemente estoy en Turín, esta tierra me hace bien porque sus calles están hechas para mis pies. Así le termina la carta. Y yo también me enteraba de esta historia que tú dices de la hermana de Nietzsche, pero fue por una crónica publicada en Mundo Diners en el año 2011. Y cuando yo leí, dije, sí, esto es una locura, ¿no? ¿Quién se atreve a fundar un país fuera de, en otro país? Y prácticamente la política te ha enseñado que eso ocurre, ¿no? Está ocurriendo en la Franja de Gaza. Está ahora ocurriendo aquí en el problema de la frontera. Hemos tenido ese problema siempre con limítrofe con el Perú. Entonces, no estaba tan descabellado, sino que era un problema latente, continuo, que regresa con el efecto boomerang que yo le llamo. Entonces, cuando yo no he leído completo tu larga crónica, pero decía que bien conectada la historia. Además, la guerra del Chaco, la de la Triple Alianza. Sí, la Triple Alianza, o sea, es la del siglo XIX, sí, y sí, la del Chaco es la de 1930. 1930. Sí, la guerra de la Triple Alianza me conectaba bastante porque, aunque no lo parezca, mi primer escritor del boom que yo leo es Roa Bastos, por obra y gracia de mi abuelo. Mi abuelo tenía una biblioteca y uno de los libros que él no le gustaba fue El Yo Supremo y los otros cuentos de Roa Bastos. Entonces yo le decía, ¿por qué no te gustan, abuelo? Si tú dices que los grandes escritores son buenos. Conoció a Vargas Llosa y conoció a García Márquez, ¿no? Y él me decía, no, sabes que no me gusta, simplemente no lo tolero. Entonces yo lo empecé a leer y le cogí bastante cariño a Roa Bastos. Y así fue como coincidimos contigo en la presentación de tu última novela, ¿no? Qué lindas vueltas. Sí, por eso dije, ¿cómo coinciden las cosas? Porque chocas y te das cuenta de que las personas que van apareciendo tienen algo en común contigo. Tolito. Claro, igual tu última novela, Humo, tiene mucho de esto también, de la guerra del Chaco y los conflictos civiles y políticos que se dan en el Paraguay, ¿no es cierto? Sí, ahí un poco ya me alejaba de la crónica, porque la crónica se concentra en lo que ocurrió en este nuevo país que intentaron fundar y que fue un fracaso absoluto, que se llamó Nueva Germania. Las poquitas familias que sí se quedaron, luego se formaron parte de la sociedad paraguaya, pero sigue habiendo cuatro familias que viven apartados y se siguieron casando entre ellos, que son un fenómeno extraño. Y que también, un poco en la crónica, porque si algo hablo también en la novela Humo, es sobre ese enorme país que es Paraguay, enorme digo en términos de cultura, de política, de historia, que tampoco conocemos. Y en el momento en que yo estaba escribiendo esa crónica, no sé si ustedes recuerdan, fue cuando se dio ese golpe parlamentario a Lugo y salió del gobierno por una matanza en Curuaytá. Y eso yo lo empato con la crónica sobre Nueva Germania, porque también algo que ocurre al inicio del país Paraguay, cuando se independiza de España, es que nunca se hicieron, nunca se entregaron títulos de propiedad, sino que el Estado paraguayo es el dueño de todo. Y esa fue la movida que utilizaron para decir que esas tierras que estaban, donde vivían los campesinos durante décadas, eran tierras ocupadas, ¿no? Claro. Bueno, entonces ese era como el capítulo crónica, pero en la novela Humo yo lo que intenté hacer es un poco algo que yo trato de explicarme, porque no lo acabo de entender todavía, es por qué no se ha escrito una novela en Paraguay sobre esta larguísima dictadura de 35 años de Stroessner, ¿no? Tú bien mencionas a Roa Bastos. Roa Bastos funda la novela contemporánea del Paraguay en la figura del doctor Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? Que él se puso de título Yo el Supremo Dictador, ¿no? El dictador perpetuo. ¿Cómo teniendo a un personaje como Stroessner nadie se ha atrevido a escribir sobre él, ¿no? Desde la ficción. Y yo creo porque todavía es una presencia demasiado fuerte en el Paraguay contemporáneo. Entonces yo me permití, estando lejos y teniendo este cariño entrañable, con Paraguay, de situar una historia, porque la historia no tiene que ver directamente con Stroessner, sino que es una sombra que está constantemente cruzando toda la novela, ¿no? Es curioso la figura de la sombra que tú dices, porque también me recuerda a las novelas de la década de la URSS, cuando el socialismo tuvo que venderse al partido. Entonces ahí apareció una frase que a mí me encanta, no recuerdo el autor ahora, pero dice: Stalin sigue ahí, parece nuestro padre, parece la sombra de un gran árbol que solo mueve sus ramas y nosotros sabemos que debemos movernos. Entonces cuando yo leía Humo decía, bueno, no aparece la figura de Stroessner, pero está una sombra tremenda. Yo decía, esto es el gran hermano, creo que Orwell aplaudiría que esta sombra se mueva. Entonces fue increíble encontrarme con Humo, que no la traje hoy, porque la mochila estaba llena de libros. Le contaba a Gabriela que soy cleptómano de libros, entonces... Es por eso que la mochila hoy está llena. Vamos, no te voy a invitar a mi casa. Vamos. Ya me ha negado el ingreso a su casa, pero bueno, regresamos luego de este tercer break musical. O te abro la maleta. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se van y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se van y las guerras civiles. Sembrar el suelo, cosechar. Una vida sin violencia es la nueva conciencia. Yo le canto esta canción de todo corazón. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milagro se va y las guerras civiles. We'll be right back. Ya estamos de regreso en el último segmento. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Tenemos los saluditos que nos llegan a nuestras redes sociales. Un saludo para Nair León, que dice que quiere volver a ver a Gabriela. Ella fue la que nos tomó la foto en la feria del libro. Te enviamos un saludo, Nair, gracias por escucharnos. También un saludo para Beto Cadena, nuestro tercer amigo del Galpón, que por estar en clases universitarias, el muchacho quiere ser becado, no puede estar hoy aquí con nosotros. Pablito, ¿tienes saludo? No, ningún saludo en especial. ¿Gabriela desea saludar a alguien? Yo tengo una recomendación, que este programa debería durar 2 horas porque es muy divertido estar con ustedes. Sí, nosotros también pensamos lo mismo, pero bueno, son leyes de la radio y nosotros le hacemos caso a la casa. Bueno, entramos en la recta final y les decíamos que le tenía la anécdota de la muerte Silva, un blues, algo bastante gracioso porque ustedes ya nos están viendo en redes sociales. Está autografiado por Gabriela. Lastimosamente la dedicatoria no es para mí. Ahora eso, te la firmo para ti. Pero eso ya puede cambiar ahora. Decía que esta anécdota es bastante graciosa porque resulta que yo estaba caminando justo hoy en la universidad. Hubo una feria de libro en la Facultad de Economía, que estará hasta mañana. Les invitamos a las personas que nos están escuchando a que la visiten. Y resulta que estaba en un nichito el libro. Y le digo, ¿a cuánto cuesta? Y me dice, dame $3 y puedes llevarse. Y yo, bueno, le doy 2.50. Regateando yo todavía. Y me dice, no, $3 para el almuerzo. Me dice el muchacho, ya bueno, está bien. Tiene razón, el almuerzo. Toma. Y yo cojo, lo abro y encuentro la firma de Gabriela. Y así, ¿quién regala un libro autografiado? Claro. ¿Quién tiene su mal corazón? Y entonces, bueno. A una persona, mala mujer, por lo menos. Sí. Crueldad. Las mujeres son crueles, señores. Nietzsche tenía mucha razón. O sea, lo podías vender. O le borrabas el nombre para que pongan otro nombre. Pero, Carol, gracias por obsequiarme la muerte Silva, un blues. Y Gabriela está aquí y ya sabe. ¿Cuántas Carol? No sé cuántas conozca, pero no les firmes los libros a las Carol. Ya sabemos en dónde termina. Bueno, terminan en tus manos, así que bien. Por un lado es bueno, porque terminaron en mis manos. Última pregunta, Pablito, ¿deseas una? No, la última pregunta, quería explorar un poco acerca de, ya sería tu el proyecto editorial que fundas en el año 2015, el Fakir Editores. Obviamente, igual alguna persona que sigue medianamente la literatura se da cuenta que eso está inspirado en César Dávila Andrade. Un poco de ese proyecto, ¿cómo...? Están próximos por lanzar, están en redes sociales, he visto que están próximos por lanzar la colección de ficción ecuatoriana, ¿no? De ciencia ficción. El volumen 1. Sí, que va a ser siglo XIX. Correcto. Y está de verdad maravilloso, les voy a avisar para que digan a la gente el día del lanzamiento, porque encontramos unas joyitas. Hay una especie de Mago de Oz escrito a finales del siglo XIX en Guayaquil, donde se habla de Saturno, que es una maravilla. Y entonces estamos preparando un estudio introductorio. No sé si conocen El Terror Ecuatoriano, que también sacamos del volumen 1, y ese es también siglo XIX. Entonces, la idea es que hay volumen 1, 2 y 3, porque es siglo XIX, 20 y 21. También, tú que sabes bien de César Dávila, este año se cumplen 100 años del nacimiento. Entonces, vamos a sacar en julio un libro en homenaje a él, un libro objeto que va a ser muy lindo porque convertimos a 3 de sus cuentos, La Batalla, Ataúd de Cartón y Cóndor Ciego, en cómic. Yo hice la adaptación de 2 de ellos y estamos trabajando las imágenes con Carlos Villarreal Cuasec, que es el que hace las tapas del Fakir. Y que es uno de los mejores ilustradores ecuatorianos. Es tan genial Carlitos, que ahora está viviendo en Suecia y es uno de los del equipo de Star Wars que desarrollan los videojuegos de Star Wars en Suecia. Entonces saca un poquito de tiempo de su trabajo muy demandante para estar conectado con Ecuador. Buenísimo. Qué genial. Buenísimo. Tener esa calidad de trabajo, diría yo. Sobre todo, eso es lo que te iba a decir. Ecuador, tener la calidad de trabajo es increíble. Y para... les vamos a dar un pequeño break, un plus, la yapa, el kushki, un poquito más. También tu hermano estará con nosotros en una próxima ocasión. Ay, ya estamos cuadrando. Buenísimo. Exclusivamente para hablar de la idea de El Fakir. Y si quieren conocerle al Fakir, visiten la estatua que está aquí al frente de la Casa de la Cultura. Está al lado de César Vallejo. Ay, sí, qué bueno, porque no había una estatua. Sí, de están ahí. Aquí, ¿sí? Sí, está ahí. Es justo curioso porque tú debes saber la anécdota, ¿no? De que el fakir salía de la Casa de la Cultura y como era muy bueno para la bebida, rompía las botellas y se acostaba a dormir ahí. Está justo donde siempre se lo encontraba. Qué Entonces, maravilla. La historia se conecta y los monumentos también hablan y Quito nos sigue hablando con su voz maravillosa que a veces en el viento se deja escuchar. Llegamos al final de nuestro programa. Con nosotros estuvo Gaby Alemán. Gracias por estar aquí en El Galpón, Gaby. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias, Pablo. Igualmente, un gusto enorme. Gracias, Gabriela, compartir un momento la conversa. Así es, y no se pierdan El Galpón de los Cuentos Vivientes, ya nos tienen en las redes sociales, escríbanos, y recuerden que la próxima semana, hoy no pudimos sortear el libro, pero les estaremos sorteando un libro de Gabriela Alemán. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.